Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Quien odia los símbolos, solo conocerá la fe por aproximación. Nadie detestaba tanto la nueva religión como el hechicero indígena de Tlapana. Es una farsa, decía entre dientes. Impuesta aquí y en todas partes por la espada. Estoy seguro de que solo condiciones brutales habitúan a la gente a soportar esas tonterías. Esa es la receta. La fuerza le da sentido a la vaguedad. Y así tiene que ser. Una religión cuyos dioses esperan a morir para triunfar debe apoyarse en las divagaciones. Basta oír y ver una de sus misas para enterarse de que por incapacidad de explicar, todo lo fían a la representación. Símbolos, puros símbolos. Por lo menos, nosotros disponemos de dioses belicosos cuyo poder se inicia desde su aspecto. Para mí, una cruz es la combinación de dos maderos, y virgen es la mujer que no ha conocido varón. Solo hay que confiar en lo visible. Sus amigos, también agazapados en la cueva donde veneraban ídolos antiguos, les replicaron: eso dices porque eres incapaz de construir símbolos por tu cuenta. Afrentado, el hechicero procedió a demostrar que sus tesis eran independientes de su habilidad. Convirtió una piedra en serpiente. La serpiente se tornó ocelote. El ocelote cambióse a pantera. La pantera mudóse en halcón. El halcón devino tortuga. La tortuga amaneció águila. El águila se detuvo, fatigada de la ronda de metamorfosis. Los compañeros del hechicero se irritaron. Crear símbolos es muy fácil. Lo que es arduo es hallarles una interpretación convincente y duradera. El hechicero se lamentó del tiempo que perdía la humanidad construyendo alegorías que luego daba tanta flojera descifrar, si esto era posible. A continuación, el águila se transformó en un tigre que devoró a los simbologistas y, al apaciguarse, se volvió zarape. Rendido, el viejo indígena durmió plácidamente. Una ventaja de no explicar los símbolos es la carencia de remordimiento. ...17 de abril... se cumple un año de la muerte de García Márquez, aquel escritor que nos transportara a las tierras de Macondo y nos asombrara e hiciera imaginar en pocas páginas, como es el caso de Blancamán el Bueno. Aquella vez, Blancamán fue tan honrado que no incurrió en estertor de ópera, sino que se bajó de la mesa como un cangrejo. Buscó en el suelo, a través de las primeras dudas, el lugar más digno para acostarse. Desde allí me miró como a una madre y exhaló el último suspiro entre sus propios brazos, todavía aguantando sus lágrimas de hombre y torcido al derecho y al revés por el tétano de la eternidad. Fue esa única vez, por supuesto, en que fracasó la ciencia. Lo metí en aquel baúl de tamaño premonitorio donde cupo de cuerpo entero. Le hice cantar una misa de tinieblas que me costó 50 doblones de a 4 porque el oficiante estaba vestido de oro y había además 3 obispos sentados. Le mandé edificar un mausoleo de emperador expuesta a los tiempos más propios del mar, con una capilla para él solo y una lápida de hierro donde quedó escrito con mayúsculas góticas que aquí yace Blancamán el Muerto, mal llamado el Malo, burlador de los infantes y víctima de la ciencia. Y cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme de sus infamias, y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado, y ahí lo dejé revolcándose en el horror. Esto fue mucho antes de que Santa María el Darién se la tragara la marabunta, pero el mausoleo sigue intacto en la colina, a la sombra de los dragones que suben a dormir en los vientos atlánticos. Y cada vez que paso por esos rumbos, le llevo un automóvil cargado de rosas y el corazón me duele de lástima por sus virtudes. Pero después pongo el oído en la lápida, para sentirlo llorar entre los escombros del baúl desbaratado. Y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. Se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes, reza una frase irónica de las redes sociales. A esta frase habría que complementarle: se están muriendo muchos escritores majestuosos sin que nazcan nuevos valores que representen a las nuevas generaciones. Se están marchando grandes. El problema es que no quedan personas que los reemplacen y representen los deseos y pensamientos de las nuevas generaciones. Carlos Fuentes, Saramago, Monsiváis, Borges, Galeano, Cortázar, Rulfo, Granados Chapa. Algunos sin ser escritores o pertenecer al boom latinoamericano, sin ser premios Nobel, periodistas o escritores de oficio que marcaron un antes y un después en la vida de las personas que lo leyeron y que cada año conmemoran su muerte. Incluso los escritores con carrera periodística le añadieron su toque de crítica social a sus más grandes obras, como es el caso de Rulfo, Fuentes, Octavio Paz, García Márquez, Galeano y Saramago. Por ahora quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, debo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oye ladrar los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido,

¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. Otros, como es el caso de Neruda, nunca dejaron a un lado sus ideales contestatarios, tanto en sus obras como a lo largo de su vida. ¡Ganará Pablo Neruda! ¡Ganará Pablo Neruda! ¡Ganará Pablo Neruda! ¡Ahora! Otros usan la sátira o el humor para denunciar cosas, como es el caso de José Ibargüengoitia, o el caso del célebre Eduardo del Río, y los moneros como Gis y Trino, entre otros. ¿Es el tren?, preguntó el forastero. El anciano echó a correr por la vía desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió para gritar. ¡Tiene usted suerte! Mañana llegará a su famosa estación. ¿Cómo dice que se llama? X, contestó el viajero. En ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana, pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudente, al encuentro del tren. Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba con un ruidoso advenimiento. Otros, mediante el ingenio y la poesía, nos transportaron a universos confusos, que nos hacían leer y releer las obras, que incluso se pueden leer al revés, o de manera normal y significar varias cosas a la vez, como es el caso de Rayuela, de Julio Cortázar. Yo creo que el boom latinoamericano es uno de los movimientos literarios más importante que se ha dado a lo largo de la historia de la literatura en España. Y como todos los movimientos literarios son impredecibles, insólitos, azarosos e inexplicables. ¿Por qué en cierto momento de nuestra historia latinoamericana se conjugan esas cuatro plumas admirables, excepcionales, que son Cortázar, Vargas Llosa, Fuentes y García Márquez, que son como los más representativos? Por supuesto que hay muchísimos más en ese tiempo. Basta señalar a Juan Rulfo, Carpentier, a Borges, pero ellos como que simbolizan el boom. Ahora, lo que a mí me parece curioso es esta conjunción de nombres en un momento dado. Tengo un ejemplo que puede también ilustrarnos al respecto. ¿Por qué se da la conjunción de escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Andreyev, Gorky, en el momento más complicado de la historia de Rusia? Exactamente cuando está a punto de caer el zarismo, es cuando se da este boom. Los cuentos de Juan José Arreola, que nos transportaban a mundos sencillos o hasta la tierra de X y Z, donde el guardaújas ondeaba su linterna y denunciando el devenir de una sociedad. Cuento que tuvo la maldición de seguir siendo actual en nuestros tiempos, puesto que, al igual que otros escritores, Arreola mezclaba ideas de Kafka y otros escritores de diferentes épocas. Pero una vez en el tren, ¿está uno cubierto de nuevas contingencias? Relativamente. Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. podría darse el caso de que creyera haber llegado a T y solo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia. Han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro, y las personas que figuran en ellas están llenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. El estilo para mezclar periodismo con fantasía y la historia que intentaba contar, por ejemplo, José Saramago, ayudó a denunciar determinadas conductas sociales. Ensayos sobre la lucidez, La Caverna o El Evangelio según Jesucristo son grandes obras que es necesario leer antes de morir. Jesús muere y ya va dejando la vida. Cuando, de pronto, el cielo se abre de par en par por encima de su cabeza y Dios aparece, vestido como lo había estado en la barca, y su voz resuena por toda la tierra diciendo: tú eres mi hijo muy amado y en ti puse toda mi complacencia. Entonces comprendió Jesús que había venido traído al engaño como se lleva al cordero al sacrificio, que su vida había sido trazada desde el principio de los principios para morir así. Y, trayéndole la memoria del río de sangre y de sufrimiento que de su lado nacerá e inundará toda la tierra, clamó para el cielo abierto, donde Dios sonreía: hombres, perdonadle, porque no sabe lo que hizo. Luego se fue muriendo en medio de un sueño. Estaba en Nazaret y oía que su padre le decía, encogiéndose de hombros y sonriendo también: ni yo puedo hacer todas las preguntas, ni tú puedes darme todas las respuestas. Aún había en él un rastro de vida cuando sintió que una esponja empapada en agua y vinagre le rozaba los labios, y entonces, mirando hacia abajo, reparó en un hombre que se alejaba con un cubo y una caña al hombro. Ya no llegó a ver, colocado en el suelo, el cuenco negro sobre el que su sangre goteaba. Último párrafo del Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Hacen falta nuevos escritores que desafíen y cuestionen a las figuras en el poder. Hacen falta escritores y periodistas que nos hagan sentir que no estamos tan solos. Esos escritores que son capaces de denunciar o mostrar la realidad de un país, ya sea con sus escritos o con sus notas. Y yo me pregunto qué es lo que diría el pobre Cristo si resucitara en la plaza de San Pedro. Y seguramente llegaría y preguntaría: ¿y esto qué es? Y con su túnica manchada, a lo mejor sin, digamos, descalzo. Suponiendo, yo no quiero estar a armar ahora aquí una retórica miserabilista, ¿no? Pero seguramente que él preguntaría: ¿qué es esto? Ah, esto es tu iglesia. Y yo contestaría: mi iglesia, pero yo no he hecho ninguna iglesia. Y ese señor que está ahí muerto es tu representante en la tierra. ¿Mi representante? ¿Cómo es que es mi representante? Y este lujo, y este esplendor, y todo esto. Y le dirían: pero este es todo en tu honor. Esta riqueza, preguntaría Jesús, ¿es mi honor? Pero yo no quiero este honor. Esto a lo mejor es lo que diría Cristo. Para mí es muy fácil, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y todo eso, y todo ese aparato a mí me causa náuseas, totalmente náuseas. Que se dé un espectáculo destes a ese mismo mundo, y peor aún, que la gente se deje manipular. Porque millones y millones de personas creen que efectivamente ha sido el Espíritu Santo que bajó y que ha elegido para cabeza suprema de la Iglesia Católica Apostólica Romana a un señor que se llama Ratzinger. No tengo ninguna consideración, no le tengo ningún respeto, y se acabó. A veces hace falta morir para que nos nazcan lectores. Otra frase irónica. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Al igual que la música, muchas personas dicen que la piratería en libros mata al escritor. Pero al igual que la música, las casas editoras le pagan una suma inicial al escritor y después algunas regalías, por lo que muchos piensan que comprar o vender libros piratas está mal, pero le pasa lo mismo que al cantante o banda, con el plus de que un escritor no gana lo mismo con dar una charla o aparición, cosa que sí hace un artista con su concierto. Vaya ironía que la literatura sea tan comercializada, que ahora el Día Mundial del Libro sea el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Varios son los casos donde los derechos de una novela son vendidos a casas editoras, y éstas inventan y reinventan las obras, despreciando el trabajo del autor original, y a tal grado de que si el escritor reviviera, se revolcaría en su tumba por lo que han hecho con sus obras. Un ejemplo de esto que no tiene mucho que ver es el cómic de Condorito. El autor Pepo murió hace muchos años, pero la empresa dueña de sus cartones lo inventa y reinventa con un humor muy absurdo, mientras que su familia está enojada por ese abuso hacia la obra. Alan Moore escribió mis números favoritos del Hombre Radiactivo. Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Que si uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo. O relativamente feo. Si es uno simpático, pues tiene más posibilidad de llegar a la celebridad que si es uno un chocante, ¿no? Pero en el fondo, como que estas son cosas secundarias en el hombre, casi no cuentan. Y sin embargo, en todas las mujeres que han llegado a ser realmente famosas en nuestro medio, ahí están presentes estas cosas. De lo contrario, si carecen de la figura masculina de prestigio que las protege en el pasado, ¿no? El señor que vivió con ellas o que se peleó con ellas o que lo que sea, siempre son consideradas, es una mujer, es una de mucho talento para ser mujer. Literatura basura, el fraude del siglo. Ayer estaba viendo en la página de Me Gusta Leer México los libros más vendidos en lo que va de la FIL de Guadalajara hasta ahorita. Entre ellos estaban dos libros de John Green, que eran Ciudades de Papel y Buscando Alaska. Estaban también dos libros de Rainbow Rowell, que eran Eleanor and Park y Fangirl. Estaba La Ladrona de Libros, un libro de Pablo Coelho, dos libros de Pepa la Cerdita, entre otros. A lo que voy es que las personas estaban comentando que cómo era posible que los padres dejaran leer a los niños libros como estos, como los de Pepa. Y en mi opinión, creo que si los niños están iniciando a leer, ya sea porque ellos quieren o porque sus papás le están inculcando el hábito, pues que lean lo que quieran. Y son niños chiquitos, no le vas a poner a leer a un niño de 3, 4 años el Quijote de la Mancha o la Odisea. Hacen falta más valores que escriban historias, pero hace falta menos comercialización del producto para que tengan la misma alma que los escritores antes mencionados. Sin embargo, como lo menciona Emmanuel Oblong, a las editoriales les interesan más los bestsellers, la literatura basura. Libros basura como las frases más rebuscadas de Coelho, 50 sombras de Grey y otras obras llenan las mesas de los libreros de muchas personas que se ufanan de leer. Sin embargo, estos libros, como la música basura, llenan el espacio de una necesidad, pero sin dejar nada a cambio. Señoras que devoran cantidades de libros y novelas, novelas como Pasión y Gaviota, que tienen como 5.000 páginas, pero sin un contenido trascendental. Tanto la literatura, la música y el cine se han visto rebasados por el deseo de vender más. Cada año, cientos de libros se venden por millones, aún sin estar escritos. Las memorias de Fidel Castro, las andanzas del Che Guevara, las vivencias de un personaje recién fallecido, o los libros sin publicar de escritores famosos que acaban de morir. Sin mencionar los millones que les pagan a una celebridad tan solo para que recomiende un libro. Lo importante de conmemorar a todos los grandes escritores no es eso en cuestión, sino denunciar que entre los bestsellers, que son los libros que las mismas empresas se compran o recomiendan con figuras famosas, ahogan la verdadera creatividad de los escritores, que ahora ansían vivir de escribir y no les importa su expresión. La pluma es más fuerte que la espada. Sin embargo, el deseo de vender se llevó a todo lo demás. Un estudio realizado por Casa del Libro en México revela que solo 4 de cada 10 mexicanos ha pisado una librería. Sin embargo, en una feria de libro local organizada por una tienda de ropa, aparecen libros de la talla de Sopa de Pollo para el Alma, los libros cuasinazis o de derecha de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los libros de Jordi Rosado y una variopinta cantidad de libros que se venden en el supermercado, con 100 páginas, en hojas gruesas y con Arial 14 justificada. Llenos de consejos fáciles de autoayuda, esoterismo, jugoterapia y consejos que cualquier persona te puede dar, pero que tienes que pagar. Chismes de las estrellas y todo lo demás que aparece en telenovelas. La alta tasa de este tipo de libros nos dice qué es lo que lee el mexicano, que se piensa un lector informado. Los libros de Abel Cruz o Patty Chapoy, por ejemplo. Así como cualquier payaso puede hacer un podcast, cualquier persona puede elaborar libros de autoayuda. Solo que por bajar este audio, nadie le cobró. Las ideas de los libros de superación personal van desde la religión hasta creencias e ideas basadas en la posición sociocultural del escritor y sus ideas subjetivas fundadas en su posición. Por ejemplo, decir que es pobre el que quiere, o que es pecado ser pobre, hablar de Dios y relacionarlo con el éxito en la vida, entre otras tantas estupideces. Y lo malo no es la expresión del escritor o el que lo publica, sino aquellas personas que lo toman de bandera porque no pueden pensar por ellas mismas. Aunque también existen muchos escritores de derecha que, de la misma forma que los escritores de autoayuda, argumentan con una sola idea, decenas de páginas, y fomentan ideas racistas, xenófobas o en contra de una minoría o sector social. Si los medios de comunicación se usan para manipular, obviamente, mucha de la literatura comercial cumple con determinados fines propagandísticos. Algo muy extraño ocurre cuando un escritor se hace famoso y persigue los primeros libros que hizo porque le da vergüenza la forma en que se expresó. Libros como ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Le dicen a las mujeres que pueden triunfar por medio de una pose y no de una actitud. Otro libro son consejos de autoayuda, cómo triunfar en la vida o cómo ganar más dinero. Algunos de estos libros son más caros, que unas sesiones con el psicoanalista o con un psicólogo, cosa que le vendría mejor a una persona que seguir tragándose toda esa literatura. Padre rico y padre pobre, estoy cansado de ver publicidad de ese libro, y lo peor es que ahora hasta en podcast y videos está disponible, y ambos tienen millones de visitas. En una sociedad aspiracionista que espera ser parte del primer mundo, la ciudad de revoltosos como Saramago, las denuncias de la vida de los campesinos de Juan Rulfo, o el describir la vida de una sociedad por medio de las letras, como lo hizo Octavio Paz, no tienen lugar, o mejor dicho, no son comercializadas al mismo nivel. Lo que sí abunda es el plagio. Muchos de estos bestsellers son un plagio literario de otra idea, muchas veces robada en Estados Unidos o de algún otro país del primer mundo. Pero nadie se da cuenta, o muchas veces el autor toma la idea y la rebusca de tal modo que no se o no la puedan reconocer, y vende millones, que es lo peor de todo el asunto. Como diría el santo nerd, muchas de las ideas nuevas son copia de una copia, y ahí se basa toda la creatividad del siglo XXI. Autoimagen y autoestima. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente las confunde, piensan que es lo mismo, y son dos cosas muy diferentes, es más, una es consecuencia de la otra. Autoimagen es la imagen que tienes de ti misma a partir de toda la información que percibiste desde que llegaste a este mundo. La forma como te trataban desde que llegaste. Estos son algunos ejemplos de libros basura. Sopa de pollo para el alma, juventud en éxtasis y demás babosadas. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Que tiene como tres libros distintos. Libro de secretos de cómo hacerse rico con un peso. ¡Qué rico, eh! Dios mío, hazme viuda de doña Josefina Mota. Todos los libros de Editoriales Mexicanas Patito. Los libros del pendejazo de Jordi Rosado. Los libros de Paulo Coelho. ¿Quién se ha llevado mi queso? El libro del secreto. Los libros de la secta Osho, especialmente peligrosos. Padre rico, padre pobre. Los libros de la secta Aushin Rikyo. Los libros de Miguel Ángel Cornejo, Alice Day y demás personajes que hablan de motivación personal y ganan millones en conferencias. Las biografías de cantantes y actorcitos de televisión. Los libros de las dietas mágicas y los licuados para bajar de peso. Los libros con historias impactantes con consejos del alma. Los libros de Gloria Trevi y todas las que nunca llamaron a declarar por el caso Andrade. Los libros de escritores oportunistas que quieren quedar bien con multimillonarios, como José Martínez, con el libro de Carlos Slim. Los libros de políticos que están o estuvieron acusados de fraudes o en pésimas administraciones, como es el caso de Carlos Ahumada, o el libro de Jorge Castañeda, que luego pueden comprar en 5 pesos en los remates de Soriana. Los libros de expresidentes mexicanos, que no encima de robarse lo que pudieron, quieren comprar el libro, y sus hijos que dan conferencias. Cualquier libro de escritores que aparezcan en entrevistas en la televisión. Cualquier libro que vendan en el supermercado. Cualquier libro que te vendan en Sangrons. Cualquier libro que te vendan en El Payaso de Hierro. Cualquier libro que sea considerado como mejor vendido del 2015. El Poder del Equilibrio es un libro de espiritualidad escrito por un abogado. Imagínate, un abogado hablando de espiritualidad. Suena a canción de Arjona, ¿no? Pero es que toda la naturaleza tiende hacia el equilibrio. Si tienes hambre, si tienes sueño, si tienes todos estos libros, tanto de superación personal, autoayuda y dichos y frases de personajes acusados de abusos y maltrato psicológico como Osho y demás estafadores de sectas, tienden a abusar de las personas. Mientras más bajo es el nivel educativo de una sociedad, más consumen esta clase de basura. A mí me da mucha risa con los videos motivacionales de Cornejo y Alice Day, porque la verdad son puras soluciones muy obvias a los problemas, que las personas solo buscan para reafirmar cosas que ya saben ellas mismas. Quizás porque no tienen un padre o madre o amigo que les ayude en esos momentos de soledad o problemas. Y estas personas abusan mucho de la soledad y el dolor personal. No importando estado de ánimo. Si te sientes depre, trabaja. Si te sientes cansado, trabaja. Si te sientes enfermo, trabaja. No importa cómo te sientas, debes de saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. No dependas de primero tener el estado de ánimo para luego tú tener la productividad. Uno de los mayores problemas de la sociedad mexicana y también de la sociedad occidental, además del analfabetismo funcional, la falta de educación, de cultura y la credulidad del mexicano, es que esos autores y oradores saben que la sociedad tiene estigmatizado el acudir a un psicólogo o analista clínico porque tiene miedo de que los tachen de locos. Entonces, pues con este librito, me curo mis problemas. Es como querer tratar la depresión clínica con aspirinas. No mames. ¿Por qué los jóvenes entre 15 a 30 años no leen las grandes obras de la literatura moderna? Le preguntaba a una amiga que devora novelas y libros de literatura basura que si conocía a Carlos Fuentes. Su respuesta, obviamente, fue que no. ¿Por qué un adolescente no es capaz de leer 100 páginas de un ensayo sobre sociología, semiótica, política o de historia, para saber cómo le afectan los distintos fenómenos políticos y sociales, porque le da flojera o dice que no es para él? Pero si es capaz de devorar 3 libros de 500 páginas cada uno, de Harry Potter, El Señor de los Anillos y otras novelas de moda. ¿Por qué los libros de Josh Green, Paulo Coelho y las novelas épicas se venden más en las ferias de libros que los ensayos de escritores de renombre? La respuesta es simple: entretenimiento. Por su parte, existe una idea de decir que leer al Quijote es ser culto y que al leerlo puede discriminar a los demás o llamarlos sucios ignorantes. Sin embargo, el leer los clásicos literarios no te hace más culto, así como leer El Señor de los Anillos, Canción de Fuego y Hielo, Los Juegos del Hambre o los más vendidos en la Feria del Libro no te hará más inteligente. Sí, tienen intrincadas narrativas, lenguajes nuevos y visiones diferentes de la vida. Pero, ¿qué enseñanza para la vida te deja después de leerlos? La excusa para leer literatura basura es que te enseña a tener determinada gramática y conocer palabras nuevas. Al igual que la comida chatarra, y como es literatura basura, la literatura basura es muy económica. Un libro de estos te cuesta entre 60 a 100 pesos. Porque el escritor sabe que si lo vendiera como una obra literaria de calidad, por ejemplo, un libro de Saramago, quizás la persona le reclamaría. Es como comparar unas papas fritas hechas en casa o en el horno, con ingredientes chingones, con especies chingonas, o una bolsa de papitas. Por eso los argumentos son tan endebles como aquellos que defienden la música plástica o el reggaetón. Se cae al primer argumento fuerte. En lo personal, nunca he leído El Quijote, porque no considero necesario hacerlo, pero sí he leído El proceso de convertirse en persona, de Carlos Rogers, y Psicoanálisis de la sociedad moderna, de Erich Fromm. Estos dos libros, simple y llanamente, cambian la forma de ver la sociedad en el individuo que los lee. Para mí, una persona que lee libros de autoayuda, o novelitas o novelotas, es como alguien que pierde la vida entera haciendo castillo de arena o juntando piedritas en la calle. La idea de leer, al igual que aquel que hace ejercicio o escucha música, es buscar cosas que nutran el cerebro, no solamente que sean entretenimiento. Para entretenerme veo la televisión, juego videojuegos, disparo un arma o veo películas. Apago el cerebro o lo enfoco en otras actividades. Sí, güey, pero un niño no necesita leer literatura educativa o los clásicos. No está preparado mentalmente para hacerlo. Es una de las falacias más frecuentes que existen. Si hiciéramos que un niño leyera un libro como Psicoanálisis de la sociedad moderna, Las venas abiertas de América Latina, Los rituales del caos de Monsiváis, o Ensayos sobre la ceguera, cambiaría totalmente su concepción de la sociedad. Pero, seguimos considerando que no somos mentalmente aptos para comprender literatura de calidad, así que consumimos libros de autoayuda o literatura basura, y seguimos siendo una sociedad del tercer mundo. Tenemos a cientos de jóvenes que van con escritores a pantalla pendejos, que les ponen imágenes motivacionales de Julián Álvarez, argumentan estupideces con la Biblia o toman teorías que ni siquiera ellos entienden, mientras que insisten en meter ideas de Dios, arcángeles y demás estupideces para que compren sus libros y crean que con eso, y únicamente con eso, mejorarán su vida de alguna manera y sientan que son personas cultas. Por eso se llama literatura basura, porque lo único que hace es quitar el tiempo a la persona. La literatura y cualquier obra que se cree en cualquier ámbito estético está condicionado. Yo creo que el punto de partida esencial es la razón que lleva a hacer esa obra, ¿no? Básicamente. Entonces aquí es donde creo yo que se determina todo el resto. Y lo decía también de la actitud del lector, porque lo que nos encontramos muchas veces, Gonzalo cuando ha hecho la introducción, que estaba hablando de los bestsellers y los fenómenos que solemos asociar a literatura basura o superflua, y en este caso el conflicto lo veo más en el hecho de el conocimiento que tiene el que está leyendo que no en el hecho de lo que está leyendo. Es decir, cuando el lector no es diverso, o sea, no tiene la posibilidad de comparar porque no lee mucho, ahí es donde yo veo el problema. Ahí sí que veo un lector que realmente podríamos estar hablando de que es un lector superfluo, como decía al principio, un lector basura, en el sentido de que no tiene posibilidad de comparar con otras cosas y se cree que lo que está leyendo es la última novedad del mundo, que es lo que está sucediendo con las sombras de Grey, ¿no? Recuerdo estar comentando una anécdota con un editor de novela romántica y dice, pues sí, ¿cómo esta novela publicó 10 al año? Efectivamente, hay 500 novelas de los últimos 3 años igual o mejores que las sombras de Grey. ¿Por qué las sombras de Grey? Entonces, claro, el planteamiento, volvemos a lo mismo, decía, ¿qué factores están haciendo o están cultivando de alguna manera que eso se convierta en un fenómeno? Entonces aquí nos estamos yendo más allá del contenido, porque si el contenido permanece, lo que está haciendo que ese fenómeno sea el que es el contexto. Pues muchas veces, yo como editor muchas veces digo, es que un bestseller puede ser cualquier cosa, además lo podemos demostrar. Cualquier género literario ha podido ser bestseller o longseller. ¿Qué es lo que hace que sea un bestseller? ¿Que sea basura o no? Pues no lo tengo tan claro. Hay muchos elementos y muchos factores que intervienen y que hacen que ese libro se convierta en un fenómeno o no, se quede ahí en el camino, ¿no? Pero bueno, yo básicamente lanzaría más preguntas que respuestas, ¿no? Porque creo que no están esas respuestas. Lo que sí tengo muy claro es que, y yendo a un referente importante, Eddie Wharton en el siglo XIX decía, si hubiera buenos lectores, habría buenos escritores. Bueno, pero ¿por qué meterse con estas personas que lo único que hacen es expresarse para los demás, viajando de feria de libro en feria de libro, dando conferencias, hablando de sus libros y ayudando a la pobre gente abandonada? Eres un amargado, necesitas ayuda, ve a un psicólogo. Bueno, en realidad lo que dirían es que leas uno de sus libros. Estas personas jamás, jamás mandarían a nadie con un terapeuta, puesto que su negocio radica en que las personas lean interesadísimas su literatura basura y luego vayan a sus conferencias y los abracen y se tomen fotos con ellos, como si de una persona famosa o un artista verdadero se tratara. Esta literatura se trata como la música pop. Nace un título, el autor es tratado como una mercancía y lo presentan. Se vende el libro y cuando deja de venderse, el autor es desechado. Lo mismo pasa con sus libros, terminan en la basura o en los puestos de libros usados, donde nadie los quiere ni gratis. Cosa que no pasa con obras como Los Hijos de los Días, La Región Más Transparente y otras obras que trascienden a sus autores y logran que estos sean eternos. ¡Pero son libros bestsellers! ¡Son libros que se venden mucho! ¡Todo el mundo los compra! El hecho de que un libro con tamañas estupideces sea un bestseller no solo es un insulto para el artista o el escritor, sino que es un insulto para la sociedad que lo encumbra. Me decía un amigo que es fan de Kiyosaki que cómo puedo criticar al autor si él ha logrado el éxito y es millonario. Sí, irónicamente se ha hecho millonario gracias a miles de personas que consumen sus libros, mientras que las personas que los consumen siguen igual, pero aspirando a ser clase alta. La educación financiera se puede lograr a través de clases de economía, pero esas clases cuestan dinero, no están gratis en YouTube y no están escritas en un cúmulo de páginas que cuestan 60 pesos. Una asesoría con un economista de verdad te cuesta mínimo unos 2,000 pesos. Si fuera el caso, los millones que han comprado los libros ya habrían terminado con la economía actual, porque todo mundo sería rico. Padre rico, padre pobre, ha sido criticado por no tener ningún consejo en concreto y demasiadas lecciones e historias anecdóticas. Padre rico, padre pobre, según los críticos que saben, contiene muchos consejos pobres, muchos malos, muchos equivocados, muchos peligrosos y virtualmente ningún consejo bueno. Padre rico, padre pobre, es uno de los libros financieros más estúpidos que he leído. Aún así, este escritor se declara como el más exitoso. Los otros escritores de libros basuras dicen admirarlo porque es multimillonario. Existen cientos de cursos, podcasts, videos, contenidos basura e incluso páginas donde te regalan 6 meses de coaching o 6 meses de entrenamiento con él, y donde la gente pierde infinidad de tiempo, dinero y esfuerzo en una estupidez sin sentido. Incluso algunos afirman que el personaje de su novela ni siquiera es real, pero usted ya compró el libro, y ahí es donde radica el problema, en la pérdida de tiempo útil. Sobre la libertad de expresión y las ganas de alguien de que te lea o de ayudar a las personas. Bueno, si en realidad a alguien solo le interesara su expresión, podría hacer un fanzine o una publicación independiente que solamente tuviera la ambición de recuperar el dinero invertido para seguir regalando contenido. Pero no lo harán, porque su ambición es vender libros. Y ese es su peor castigo, porque cuando terminan de vender sus libros y nadie los quiere, los entierran en el olvido. Y después el humo desciende. Las cerraduras duermen cansadas en el llano. Las guitarras quiebran el último aire rasgado y se acabaron las pelonas, pompas ricas de colores. Y es nuevamente la ciudad inflada. En el centro, sin memoria, sapo de yeso plantado de nalgas sobre la tierra seca y el polvo y la laguna olvidada. Vino de gas neón, rostro de cemento y asfalto, donde el sexo es un cazador inerme, donde los mataderos de la prostitución trabajan noche y día, cercenando las yugulares de desperdicio y billetes y ordeñando a la luna y perdiendo las huellas. Es la Candelaria, Pantitlán, Damián Carmona, Valbuena, Democracias, Allende, Algarín, Mártires de Río Blanco, Bondojito, Tablas, Estanzuela, Potrero del Llano, Letrán Norte, Artes Gráficas, San Andrés de Tepilco, Progreso del Sur, Coapa, Portales, Atlántida, Altavista, Polanco, Guadalupe, In, Florida, Nochebuena, Américas Unidas, Letrán Valle, Vertis, Narvarte, Eugenia, San Pedro de los Pinos, Hidalgo, San Miguel, Virreyes, Jardines del Pedregal, Nueva Anzures, Roma, Pino Suárez, Santa María Barrilaco, Popotla, Elías Calles, Atlampa, San José Insurgentes, Peralvillo, Nacosari, Magdalena de las Salinas, Héroes de Churubusco, Buenos Aires, Juárez, San Rafael, Lindavista, Tepeyac, Ignacio Zaragoza, Deportivo Pensil, Cuauhtémoc, Marte, Retorno, Sifón, Coyoacán, Tlacopaco, Oxtopulco, San Jerónimo, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Boturini, Primero de Mayo, Guerrero, 20 de Noviembre, Jóvenes Revolucionarios, Aztecas, Lomas de Sotelo, México Nuevo y sus 4 millones... Son los rostros y las voces, otra vez dispersos, otra vez rotos. Es la memoria vuelta a la ceniza. Es el brasero que huye y el banquero que fracciona. Es el que se salvó solito y el que se salvó con los demás. Es el jefe y es el esclavo. Soy yo mismo ante un espejo, imitando la verdad. Es el que acepta al mundo como inevitable. Es el que reconoce a otro, fuera de sí mismo. Es el que carga con los pecados de la tierra. Es la ilusión del odio, es el tú eres del amor. Es la primera decisión y la última, es hágase tu voluntad y es hágase mi voluntad. Es la soledad apurada, antes de la última pregunta, es el hombre que murió en vano, es el paso de más, es el águila o sol. Es la unidad y la dispersión, es el emblema heráldico, el rito olvidado, la moda impuesta, el águila decapitada, la serpiente de polvo. El polvo que huye en constelaciones sobre todos los perfiles de la ciudad, sobre las ilusiones rotas y las conquistadas, sobre las antiguas cimas de penacho y sangre, sobre las cúpulas de cruz y hierro, sobre los palacios del vals y la polca, sobre los altos muros que cubren a la vista las mansiones con piscina y tres automóviles y cuerpos escondidos entre el bisón y el diamante, el polvo veloz que acarrea todas las palabras dichas y no dichas. Y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García, veloz también dentro del polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de trenes, la somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol, y la voz de Isca Cienfuegos que corre con el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad. Quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Entre muchas bondades, se dice que la lectura detona la imaginación, brinda compañía y respeta la soledad, mejora nuestra capacidad de expresión, nos transporta de forma gratuita a cualquier lugar del mundo y hace de cada uno de nosotros mejores ciudadanos y mejores seres humanos, más críticos y exigentes. Por ello, en prácticamente todo el mundo se hacen esfuerzos para fomentar e incrementar los niveles de lectura entre la población en general. En España, el Metro de Madrid ha instalado máquinas dispensadoras de libros, las cuales prestan unos 500 títulos de forma gratuita, con el único requisito de devolverlos antes de 15 días. Según datos de la UNESCO, Japón tiene el primer lugar en el hábito de la lectura, con un 91% de la población acostumbrada a leer entre 46 y 47 libros anualmente. En contraste, en México el 85% de los mexicanos apenas leemos un libro o menos al año. En un intento por revertir esos números, el Metro de la Ciudad de México ha realizado diversos esfuerzos para fomentar la lectura. Uno de ellos fue la instalación de libropuertos, donde también de forma gratuita los usuarios del metro podían llevar un título con la condición de devolverlo luego de haberlo leído, pero el resultado no fue del todo satisfactorio, ya que miles de libros no regresaron a su lugar. Regularmente las campañas que te invitan a leer y a cultivarte con el conocimiento nos dicen que el mexicano solo lee un libro y medio al año, mientras que países como Finlandia y Suiza son el top of the line en el ranking de devoradores de libros. Sin embargo, se olvidan que en Finlandia y Suiza tienen salarios muy por encima del salario estándar en México, que sus horarios no son ni la sombra de las esclavizantes jornadas de trabajo que existen en el territorio nacional. Supongamos que un obrero entra a trabajar a las 8 de la mañana, a su labor cotidiana. Su hora de levantarse de la cama en promedio serán las 6 de la mañana. Entre su arreglo personal y el tiempo de traslado a su trabajo y la compra de su precario desayuno se consumen 2 horas mínimo. Posteriormente transcurren 8 horas de actividad repetitiva con falta de aliciente. 5 de la tarde, sale del trabajo rumbo a su casa, gastando otras 2 horas de traslado nuevamente. Parecería que ese es el tiempo oportuno para leer, pero la realidad es que el simple hecho de trasladarse en medios de transporte público le obligan a mantener toda su concentración y su energía en mantenerse a salvo de un posible accidente, un robo o un retraso. Aproximadamente a las 7 de la noche, y tomando en cuenta de que es padre de familia y que esto conlleva otras actividades y compromisos propios de ser padre o esposo, preocupaciones como que el salario solo le permite cierto tipo de comida, cierto tipo de ropa y cierto tipo de diversiones o distracciones. Esto obliga al individuo a tener válvulas de escape, o mejor dicho, maneras de olvidarse de su realidad. Debido a su pobreza, las opciones son pocas y se reducen a ver televisión abierta. No. ¿Cómo se enteró que se volvió tan famoso? Me lo comentó un amigo, porque yo ni siquiera había visto nada. Ya le piden autógrafos en la calle. A algunas personas. ¿Sí? La que le provee de falsos ídolos y estereotipos basados en consumo y belleza retocadas con Photoshop y silicón. Alcohol, la más viable, la más dañina, la más barata. Un medio para socializar, para pelear, para tener sexo ocasional y el detonante de muchos conflictos sociales, que son causados por uno de los productos con más publicidad que impactan al mexicano en el día a día. Entonces, ¿en qué momento del día este hombre le queda espacio para la lectura? No es coincidencia que librerías para gente con cierto nivel de poder adquisitivo son las que más te juzgan por no leer. La gente no lee por falta de ganas. La gente no lee porque simplemente no está tranquila ni es feliz. Si tú lees, me darás la razón. Para una sana lectura, se necesita mucho más que tiempo. Se necesita estar en blanco para escribir tu mente con nuevos conocimientos, pero la angustia limita. Fernando Sánchez Dragó decía que la televisión es uno de los brazos aliados del sistema. Es el instructor de la sociedad. Es el más eficaz a la hora de mantenernos dormidos. Y es que, cuando vemos televisión, es imposible pensar. Inténtalo. No se puede. A la hora de escribir, a la hora de leer, cuando odiamos, cuando amamos, cuando recordamos, el pensamiento es la máquina que produce todo lo anterior. ¿Por qué no leemos? Es una pregunta que cada determinado tiempo se hace a la población, o los sistemas de cultura se hacen a sí mismos. Existe en Latinoamérica una línea de pensamiento que le dice a las personas que el cultivarse, leer e investigar solo se utiliza como parte de la formación de una carrera o para obtener una calificación en la escuela. Interesante que una de las preguntas que te hacen al entrar a la universidad es cuántos libros leíste el año pasado y cuántos libros tienes en tu casa. No es de gratis que los pueblos más marginados y explotados sean aquellos donde el nivel cultural sea más bajo. Sería imposible explotar a personas que conocieran sus derechos laborales y humanos. Pero eso no solo se mira en Latinoamérica, sino en los cinturones de pobreza y colonias de ciudades del primer mundo. Se estima que el mexicano tan solo lee 2.94 libros por año, y poco más de 25 millones de mexicanos no ha abierto un libro, y solo 4 de cada 10 han pisado una librería a lo largo de su vida. Si se siguen las cifras de alfabetización oficiales, es posible identificar esas necesidades. El Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, admite que de los 77.2 millones de los mexicanos en edad de trabajar, 7.6%, unos 5.8 millones, son analfabetas. 12.9%, 9.9 millones de personas, desertó de la primaria. Y 22.7, 17.5 millones, no ha concluido la secundaria. Sin hablar de que gran parte del porcentaje de personas que pasan de la secundaria a la preparatoria no termina la educación de bachiller. En otras palabras, 6 de cada 100 hombres no saben ni leer ni escribir, ni hacer cuentas. El padecimiento es más agudo para las mujeres. 8 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir, sin hablar del analfabetismo funcional. Personas que leen textos, pero son incapaces de comprenderlos. Estas cifras aumentan en los estados más pobres de México: Guerrero, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Solo por mencionar 4 de los 10 estados más pobres de México. Irónicamente, los estados que más capital político jalan en cada elección democrática. Existen muchos Méxicos. Hay uno que sí lee y mucho, pero es verdad. Es una franja ubicada en las áreas metropolitanas que lo consume todo. Desde el libro vaquero, 50 sombras de Güey, hasta Marguerite Yourcenar. Expresó el escritor José Antonio Lugo, director de actividades culturales en el Foro Chapultepec. Lo más interesante del tema es que ni a la Secretaría de Educación Pública ni a la Secretaría de Cultura estén interesadas en realizar campañas o programas de lectura, ni darle mayores fondos a las bibliotecas públicas o a los programas de intercambio, distribución gratuita de libros, o siquiera darle mayor presupuesto a los programas de alfabetización de personas y para combatir la primaria, secundaria y bachiller truncos. El gobierno mexicano ha enfocado sus esfuerzos en contabilizar la cantidad de analfabetas, pero no en focalizar el problema a fondo. Que el mexicano promedio no lee ni le interesa estudiar, a menos que sea para conseguir una calificación. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Cuando era niño, hace muchos años, era un placer sentarse a leer los libros de la primaria, bajo un árbol y comiendo un heladito. Estos tenían cuentos de la talla de Arreola, Rulfo, Saramago y muchos otros escritores. También era un placer comprar cómics, por ejemplo los del Capulinita, los de Archie y todos esos. Tenía cartones llenos de cómics. Ahora, la educación se ha convertido en un sistema dedicado únicamente a preparar a los niños a ser parte de una masa. Es muy raro ver un niño leyendo un libro o un cómic, pero es muy fácil verlo entretenido escuchando corridos o música de ese tipo. Unificar a las personas en un solo sistema normativo para poder manejarlos a su antojo. Como dice El Imaginario en su podcast, nos hace falta imaginar más. El mexicano no lee y el mexicano es discriminado por eso. El mexicano no puede leer por las condiciones de trabajo que no se lo permiten. Se gasta millones de pesos en publicidad oficial en la televisión, pero no son capaces de usar ese dinero para regalar libros. Por su parte, las campañas hipócritas de la televisión le piden al mexicano que lea más, le cuentan historias maravillosas de cuánto leen los artistas, pero no le dicen a las personas que leen pura autoayuda o literatura basura. En otros países hay programas de radio y de televisión donde artistas de renombre, como por ejemplo lo fue Galeano en su momento, que en paz descanse, le leían a las personas sus obras más importantes. Esto aún pasa en Perú, en Bolivia, en Venezuela y en España, pero no ocurre en México, sobre todo porque la televisión fue privatizada por un sector de empresarios y ahora ya no existe televisión pública. Se dice que existe un fondo de cultura que apoya la literatura mexicana y los grandes libros de renombre, pero los libros del fondo de cultura cuestan lo mismo e incluso algunos son más costosos que en una librería. Las venas abiertas de Galeano, solo por dar un ejemplo, cuestan en la página del Fondo de Cultura y con 30% de descuento menos, 224 pesos, mientras que en una librería comercial el mismo libro cuesta 240 pesos. ¡Wow! ¡16 pesos de descuento! Mientras que las descargas electrónicas o los e-libros cuestan 160 pesos, cuando están totalmente gratis por internet. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Existe en México y en el mundo una crisis tremenda de cultura en los medios de comunicación. Las personas quieren consumir todo de inmediato y para ello tienen a la prensa que se quiere parecer a la televisión, los libros y medios impresos que quieren ser televisión y a los blogueros de YouTube que no saben qué quieren ser, pero que tienen audiencias por millones. Y es que En un sistema donde lo único que importa es la mano de obra barata y desechable, la cultura se está convirtiendo en un artículo de lujo, mientras que la estupidez es gratis y al alcance de cualquier persona. Es muy cómodo culpar al capitalismo o al sistema consumista, pero no hace falta tener mucha inteligencia para darse cuenta de que México no produce cultura y que cada año se reduce más el presupuesto para ciencia, educación y artes, que cada vez son más pocos los que tienen acceso a la educación superior, que la educación media solo forja analfabetas funcionales y que la educación básica está diseñada tan solo para llegar a la preparatoria y de ahí listo para la fábrica o la maquila. Se podría decir que los podcasts, los videos de YouTube y los cómics son cultura, pero también la música del Commander es cultura. A mí me da mucha risa que arman festivales de cultura y lo primero que hacen es llevar a niños a cantar o bailables. Y esto sí es cultura, pero sería más cultura que trajeran ferias del libro y ferias del libro que valieran la pena, no personas que venden libros de superación personal a precios elevados. En la cultura existen diversos niveles y por lo general siempre es mejor irse a las fuentes que comerse el contenido predigerido. No puedes presumir de cultura cuando las bibliotecas públicas son un mero accesorio y no se invita a los niños a leer, mucho menos cuando leer debería ser una necesidad atendida y no un lujo para ciertas clases de personas. Yo no quiero decir que cada uno es tal como nace, no voy a ese punto. Tal vez debamos pensar por qué algunas personas resisten a lo que es el comportamiento universal o digamos al comportamiento general. Y otras no. ¿Por qué algunos mantienen una actitud crítica en relación a las cosas? Por ejemplo, ¿por qué es que algunas personas piensan que las cosas, no por ser modernas o nuevas, son mejores que las de antes? Y eso no es defender a lo antiguo. Es simplemente decir que no tengo ninguna razón para pensar que las cosas de ahora y las que van a ser hechas en el futuro son las únicas y las mejores que pueden haber sido hechas, pensadas, imaginadas y utilizadas. No tengo ninguna razón para pensar eso. Al contrario, muchos indicios nos demuestran que estamos tomando por un camino errado. Ahora, ¿qué hay que hacer para explicarle esto a las personas? Cuando en realidad todos sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el mundo. Todos están al tanto de lo que pasa en el mundo. Y tenemos una cosa que llamamos libre arbitrio. Hay gente que puede escoger entre el bien y el mal, y escoge el mal y sabe que está haciendo el mal. Y así viven y sabemos todo eso. Pero me parece que lo que no se quiere reconocer es que hay un proceso, una especie de presión que nos va empujando a todos en la misma dirección. Dentro de ese movimiento en el que somos empujados todos, algunos podrán intentar contrariar esa fuerza e intentar resistir, pero de cualquier forma hay una especie de movimiento, una especie de máquina que nos empuja a todos. Tal vez esa máquina podría ser parada si reconociésemos los que somos llevados en la misma dirección, si todos los que estamos siendo empujados empujáramos a la máquina, pero no empujamos. Hay unos cuantos que sí, algunos cuantos lo hacen, porque las personas saben que los problemas del mundo existen, están ahí. Con la información de la que disponemos, podemos identificar cuáles son los problemas del mundo. Pero ¿qué se hace para resolverlos? Nada. Nada, nada. Ah, sí, bueno, pero hay ONGs. Las ONGs son la caridad de los tiempos modernos. Y no estoy diciendo con esto que las ONG no hacen un buen trabajo. Muchas de ellas hacen un excelente trabajo. Lo que pasa es que estas ONGs convirtieron nuestra buena conciencia. Entonces decimos, ah, bueno, sí, hay una ONG que se está ocupando. El problema es que en un sistema como este, en el que ya estamos a tiempo de decir vivimos en una dictadura económica, es que hasta ahora las dictaduras eran, en primer lugar, una dictadura política, llevada adelante por militares mal nacidos, que secuestraban, que torturaban, y ese tipo de cosas. Y hasta ahora la dictadura era eso. Pero no percibimos que la dictadura cambió y que ya no precisa de militares malnacidos, ya no precisa de políticos corruptos, ya no precisa de grandes batallones de la muerte, ya no precisa de eso. La dictadura de hoy es económica. Vivimos en una situación que se podría llamar también capitalismo autoritario. En una situación de esta, en la que nos hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida, y triunfar en la vida significa tener mucho, lo más que se pueda. 3 automóviles en lugar de 1, 2 casas o 3 o 4, tener mucho de todo aquello que se llama un bien. Esa máquina de producción de bienes, muchas veces inútiles, nos obliga a comprar, y comprar, y comprar. El concepto de ciudadano fue sustituido por el de cliente. Nos convirtieron en clientes. Somos consumidores, nada más. Y después se habla, como si se tratara de una moda, de la moda de la democracia. Y yo soy demócrata, pero mi concepto de la democracia no tiene nada que ver con el concepto de democracia en vigencia y que se practica. Un concepto de democracia que se limita a pedir al ciudadano, que de todos modos lo sigue siendo. Una democracia que de cuando en cuando se limita a pedir al ciudadano que se aparezca con un papel y lo meta dentro de una urna y que después se vaya a su casa y que vuelva dentro de 4 años. Un concepto de democracia que significa, que implica que a partir del momento en que un ciudadano pone su voto en la urna, pasó su propia capacidad política, su capacidad crítica, pasó a otra persona, a un partido, pasó a un grupo de personas que son de ese partido o que se aprovechan de ese partido para hacer las cosas que le son delegadas. Esto no es democracia. Todo esto acaba por convertirse en pura ilusión. Porque los políticos no mandan nada. Nadie cree que sean los políticos, sean presidentes o primeros ministros. Aparentemente sí hacen leyes, establecen impuestos, pero ¿mandan? No, no mandan. El que manda es el capital. A ver, veamos una cosa. ¿Alguna vez de Coca-Cola se presentaron a las elecciones de un país cualquiera para decir, nuestra plataforma política es esta, nuestros candidatos son estos, vótennos? No, no precisan. Porque son los que mandan. Y quien dice Coca-Cola dice General Motors o cualquier multinacional que esté por ahí, que son las que efectivamente nos gobiernan. Por ejemplo, veamos cómo funcionan las universidades. Las universidades de hoy están ahí para hacer lo que las empresas necesitan. Por ejemplo, el conjunto de empresas dice, necesitamos técnicos de este tipo o del otro, y la universidad los prepara. La universidad no tiene un criterio propio sobre formación de los jóvenes que ingresan. Está pendiente de lo que la sociedad, en este caso no la sociedad en general, sino un sector de ella, le pide, le reclama, le exige. Hay una crítica muy puntual que hacer sobre los Nobel. Estos premios nacieron por arrepentimiento de Alfred Nobel, el creador de la dinamita y descendiente de una familia fabricante de armas. Creó el premio a manera de disculparse un poco. Si bien el premio Nobel es uno de los más prestigiados galardones, pocas veces se ha concedido a escritores, que es lo que nos ocupa hoy, que han sido críticos al sistema. Por ejemplo, a José Luis Borges, uno de los escritores más alabados de Latinoamérica, se le fue negado por haber recibido honores del genocida Pinochet y almorzar y tener una amistad muy campechana con Videla. Algo muy similar ocurrió con Sabato, el escritor argentino que escribió el libro de la resistencia. La historia lo relegó a un rincón, del cual nadie los ha podido sacar. Bajo esta lógica, no debieron otorgarle el premio Nobel a Octavio Paz, puesto que duró muchos años como embajador durante el mandato de Díaz Ordaz. Octavio Paz, Vargas Llosa, Saramago, García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias son los latinoamericanos galardonados con este premio. Algunos premios Nobel han sido disparatados, por ejemplo, darle el premio Nobel de la Paz a Obama o a Teddy Roosevelt, ambos unos enamorados de la guerra, como lo describiría Galeano alguna vez. Francia, Estados Unidos y Alemania son los países con más escritores galardonados. Pero el hecho de recibir o no un Nobel no significa que la obra de un escritor no galardonado valga menos. Simplemente hay que señalar que existen motivos políticos y, por supuesto, económicos detrás de la entrega de este premio. Para algunas personas el premio puede ser muy subjetivo. Por ejemplo, para algunas personas es más importante Las venas abiertas de América Latina que 100 años de soledad. Y para otros es más importante Rayuela que El Evangelio según Jesucristo o alguna de las otras novelas que le hizo ganar el premio a Saramago. Pero no deja de resultar interesante que estos escritores latinoamericanos le arranquen a escritores de otros países tan ansiado galardón. Hacen falta más Nobeles mexicanos y latinoamericanos. Un duro honor, que en ellos me pareció de simple justicia, pero que ni entiendo como una más. El novelista Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel en nombre de los poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines de estas tierras condenadas a 100 años de soledad. Julio Cortázar estaba yendo desde el final hacia el principio, del desaliento al entusiasmo, de la indiferencia a la pasión, de la soledad a la solidaridad. A sus casi 70 años, era un niño que tenía todas las edades a la vez. En Twitter existe un programa llamado Regala un libro. No solo se trata de regalar libros usados, sino de fomentar la cultura y regalar libros que nos hayan gustado a nosotros. Y en sus páginas decirle a la persona que también ella lo regale cuando lo termine de leer. Otro lo que hacen es ocultar libros en algunas partes y aclarar dentro de las hojas que se están regalando con el fin de difundir la cultura. También se puede recurrir a tianguis culturales o lugares donde se venden libros usados. Hay buenas gangas, pero también algunos libros, como es el caso de Las venas abiertas, que cuestan más caros que nuevos. También, si se desea tener la versión impresa, pueden hacer lo que yo. Gran parte de los libros que tengo son impresos en PDF, a media carta, y luego los empasto o engargolo. En Facebook hay comunidades de personas que intercambian libros y revistas. La historia de México no es menos intrincada que su geografía. Dos civilizaciones han vivido y combatido no solo en su territorio, sino en el alma de cada mexicano. Una, oriunda de estas tierras, y otra, venida de fuera, pero que ha enraizado tan profundamente que se confunde con nuestro ser mismo. Dos civilizaciones y, en el interior de cada una de ellas, distintas sociedades, con frecuencia divididas por diferencias de cultura y de intereses. Desgarramientos internos, enfrentamientos externos, rupturas y revoluciones. Saltos violentos de un período histórico a otro, de una fe a otra, del politeísmo al cristianismo, de la monarquía absoluta a la república, de la sociedad tradicional a la moderna. Letargos prolongados y bruscos levantamientos. Sin embargo, es perceptible, a través de todos los trastornos, una voluntad que tiende una y otra vez a la síntesis. Aparece la figura de la pirámide, convergencia de culturas y sociedades diferentes, superposición de siglos y de eras. La pirámide concilia las oposiciones, pero no las anula. El proceso, ruptura, reunión, puede verse como un leitmotiv de la historia de México. El verdadero nombre de ese proceso es voluntad de vivir, o más exactamente, pervivir, lo mismo frente a la discordia y la derrota que ante la incertidumbre del mañana. Voluntad a veces ciega y otras lúcida,

Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en aquel planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro. Pero si me domesticas, mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente a todos los demás. Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves? Allá a lo lejos, los campos de trigo. Yo no como pan. El trigo es para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso es triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Entonces será maravilloso cuando me haya domesticado. El trigo, que es dorado, me hará recordarte y me agradará el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró largamente al principito. Por favor, domestícame, dijo. Me parece bien, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existen comerciantes y amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer?, dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, el principito regresó. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, ya desde las 3 comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar a las 4, me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito?, dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida... ¡Ay!, dijo el zorro. Voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. Yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Claro, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Claro, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Sí gano, dijo el zorro, a causa del color del trigo. Luego agregó: ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue a ver nuevamente a las rosas. Ustedes no son de ningún modo parecida a mi rosa. Ustedes no son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado, y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi zorro. No era más que un zorro parecido a otros 100,000 zorros, pero me hice amigo de él y ahora es único en el mundo. Y las rosas estaban muy incómodas. Ustedes son bellas, pero están vacías, agregó. No se puede morir por ustedes. Seguramente cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece, pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es ella quien he regado, puesto que es ella quien abrigué bajo el globo, puesto que es ella quien protegí con la pantalla, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las 2 o 3 para las mariposas, puesto que es ella quien escuché quejarse, o alabarse, o incluso a veces callarse, puesto que es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de recordarlo. Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. Es el tiempo que he perdido en mi rosa, dijo el principito a fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordarlo. Fin. Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano, la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura, para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y por culpa de la ficción en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde como dioses paganos nos sentimos terrenales y eternos a la vez, que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Cien años de Macondo suenan, suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. La